Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Después de los muchos programas que llevamos aquí de La Puerta del Gehenna, hoy no es un lunes que para nada tenga que ver con otros lunes. Ha sido un verdadero desafío hacer este programa, pero gracias a la grandísima gente, los grandísimos profesionales que tenemos en Radio Arlanzón, como es nuestra compañera Chus San Salvador, María Cristóbal y todo el equipo, estamos hoy aquí delante de todos vosotros y vosotras. No os preocupéis, estamos en nuestras casas, lo hemos grabado, ha sido un verdadero reto, pero lo que teníamos claro es que no podíamos faltar. Si además todos y todas vamos a estar más tiempo en casa, debemos quedarnos en casa. ¿Qué mejor que hacerlo escuchando heavy metal? Y por eso en La Puerta del Gehenna os hemos preparado un programa cargado de temazos de lo que más nos gusta, temazos de heavy metal. Estamos todos en casa, como os decíamos, y muy en especial en estos días, en este día, nos queremos acordar de todos nuestros sanitarios y sanitarias, médicos, enfermeras, enfermeros y médicas que están luchando contra esta crisis, contra este virus. Para ellos, nuestro reconocimiento, así como para todos los demás ciudadanos que están trabajando en lugares sensibles, lugares importantes, para que podamos seguir adelante. Así que va para ellos nuestro reconocimiento, nuestro respeto y, por supuesto, que va para ellos este programa. Bueno, recordaros que nos escucháis en Burgos, en directo, en el 98.6 de la FM del Dial. Y también, si queréis escuchar, lo podéis hacer a través de la web burgosnoticias.com. Este programa, igual que todos los demás, los vais a poder escuchar cuando queráis, porque semanalmente colgamos los podcasts en nuestro canal de iVoox y de archive.org. Y por supuesto, también sabéis que formamos parte de la web Asalto Mata Radio Rock. Tenemos nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram. Y por supuesto, hoy, y como no podía ser de otra manera, también iremos retransmitiendo nuestro programa a través de Facebook. Hoy, sin duda alguna, como ya os decíamos al principio, va a ser un programa diferente, va a ser un programa distinto, pero en esta cuarentena a la que todos los españoles y españolas estamos llamados por nuestro sentido de responsabilidad para cuidar a nuestros mayores, para cuidar a todas aquellas personas con dificultades, estamos aquí en nuestras casas, pero vamos a estar escuchando heavy metal. Así que atentos a las próximas dos horas. La primera será con nuestras presentaciones y la segunda seguidos 14 temazos de heavy metal. Así que subid el volumen, estad atentos y disfrutad de dos horas de heavy metal. Bueno, pues hecha la presentación del programa, vamos ahora a dar paso a la presentación de los que son mis compañeros cada lunes aquí en La Puerta del Gehenna. Buenas noches, un lunes más. Está claro que no os podíamos dejar sin La Puerta del Gehenna para amenizar estos días tan complicados, aunque tenemos que quedarnos en nuestras casas. Bueno, la técnica nos permite, esperemos mejor que peor, hacer este programa cada uno desde nuestra casa y juntando nuestros trocitos de audios, así que yo desde mi casa os mando a todos saludos, que hagamos caso a las autoridades y nada, ya tenemos aquí buena música para ayudaros a pasar estas dos próximas horas. Buenas noches, Irra. Buenas noches a toda la audiencia de La Puerta del Gehenna, un lunes más preparado para traeros un gran tema ahora. Hola, muy buenas noches hoy desde casa. Pues nada, esperemos que podamos ayudaros a pasar un poquito mejor estos malos momentos con dos horas de buena música. La segunda hora será dedicada exclusivamente a los años 90. Espero que lo disfrutéis. Buenas noches, Team Metalador, compañeros, compañera, amigos y amigas de La Puerta del Gehenna. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal, hacer que el rock llegue a todos los rincones y desde todos los rincones que nos llegue el rock. Nada, un programa especial hoy, todos un poco recogiditos desde nuestras casas, siendo solidarios todos, vamos a guardecernos en en nuestros hogares y aguantar lo que viene. Y todos unidos seguro que vencemos con esto y con mucho más. Pues nada, damos arranque al programa número 98 y disfrutar de los temazos que vienen a continuación. Y larga vida al Heavy, arrancamos. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos con una banda que mezcla heavy metal y música folk como nadie. Ellos son In Extremo y el tema Troja. Fährt im Stall. Komm, steig mit ein. Wir sind das Gift im Wein. Unser Wille hart wie Stein. Treten euch die Türen ein. Komm, steig mit auf. Schläge nehmen wir in Kauf. Mit uns geht die Sonne auf. Räum die Stadt von innen auf. Bis Troja brennt. Zu sehen, nie zu hören. Liegt ein Feuerzeug im Stroh, wartet dort auf dumme Gören. Sind nur in heißen Flammen froh. Drum hoch die Kelche, seid bereit. Trinkt nur aus, ihr werdet sehen. Und wenn ihr schön besoffen seid, werden wir euch den Hals umdrehen. Wir sind bald überall und das Beste fährt im Stall. Komm, steig mit ein. Wir sind das Gift im Wein, unser Wille hart wie Stein. Treten euch die Türen ein, komm, steig mit auf. Schläge nehmen wir in Kauf, mit uns geht die Sonne auf. Räum die Stadt von innen auf, bis Troja brennt. Continuamos con un poco heavy metal en castellano y para eso lo hacemos con la banda riojana Zenobia, que se encuentra con estrenando nuevos músicos tras la salida de Víctor Andrés. Nos ha sorprendido con la entrada de su nuevo guitarrista, quien fuera el vocalista de Red Wine, Mario Suárez, se ha incorporado a la banda y se encuentran grabando lo que será su sexto trabajo y tenemos ya un adelanto como es el tema que suena Sigo Rugiendo. Oigo sus pasos, sé que vienen a por mí.

Buenas noches de nuevo, pues así es, teca la sección ahora y hoy os traigo a la banda inglesa Tobruk. Tobruk cuenta con dos álbumes de estudio en los finales de los años 80, siendo su segundo álbum, el Prisoner and Pain, del año 1987, su obra maestra, un álbum muy orientado a la OR, siendo su primer álbum un disco más hard rockero, prácticamente sin teclados, y la verdad es que bastante potente. Ya en este segundo, del cual os traigo el tema de hoy, es más AOR y espero que os guste. Os voy a dejar con Tobruk y ese gran tema como es Two Hearts on the Run. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, Andrés, Tattoo Rock, el patrocinador de la sección AOR. Y como AOR también le disfrutará y le gustará el temazo hard rockero que viene a continuación. Es la banda noruega TNT y lo que va a sonar es el tema grabado en directo el pasado año. El tema que lleva por nombre es As far as the eye can, o como quiere ser en castellano, tan lejos como el ojo pueda ver. Too far for you to be as far Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y continuamos con una voz femenina y estamos hablando de la banda Nat Tribu, y que presentaron el pasado año el disco que lleva por nombre Quimera, y lo que va a sonar es un tema para que no os durmáis estos días en las redes sociales, no os dejéis engañar, escuchar y poner atención al tema ¡Despierta ya! Y ahora, madera para que no te quedes en estado de shock. ¡Disfrútalos! Yeah.

Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, en este lunes tan especial, en el que, bueno, estamos todos en casa luchando contra esta amenaza, contra este virus. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Hemos intentado poner esos temazos de heavy metal y, bueno, tratar así de animar un poco a todos los que tenemos que estar por estas razones en casa. Bueno, como os decíamos al principio del programa, ahora tenemos otra horita más de heavy metal y también recordar que el programa se repetirá el miércoles alrededor de las 12 de la noche aquí en Radio Ranzón para todos los que seguís la emisión a través de la FM en Burgos. Bueno, si lo que os gustan son los programas de heavy metal, los recomendamos también y más en estas fechas, que podáis escuchar los martes a las 4 de la tarde a David Trovador Urbano en la web radioutopía.es. También los martes a las 7 de la tarde, concierto para ellos y ellas, la web de nuestro amigo Chema Sánchez, y también el programa desde aquí, desde Burgos, de nuestro amigo Jesús Lux, en su canal de iVoox, el programa Rock Angels Radio Show. Y como también decíamos y os decimos cada lunes, recordaros que formamos parte de la parrilla de la web del heavy metal Asalto Mata Radio Rock. Bueno, ya decíamos también al principio que nuestro programa iba dedicado a todos esos hombres y mujeres de nuestro país que están trabajando y que están luchando por sacar adelante esto. Y también el agradecimiento a toda la sociedad, que permanezcan en sus casas, es la recomendación, y que luchemos. Deciros desde la Puerta del Jena que queremos que aprovechéis a escuchar música, pero música buena. Escuchad rock, escuchad heavy metal, ver vídeos. Esta es nuestra música, es nuestra cultura y ahora tenemos la oportunidad de disfrutar de ella. Bueno, recordaros también los que son nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, el Templo del Metal, el Pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12 y la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, y siempre con el rugby burgalés. Bueno, además ya en cuanto salgamos de esta cuarentena, seguro que iremos ahí a nuestros bares de metal, a darlo todo y a disfrutar de volver a estar juntos. Bueno, también nos acordamos de otros de nuestros colaboradores, como son Jaime Revilla, Carlos Medrano y nuestro amigo Michael. Y por supuesto de Chus, de Vero, Moni y Sonia, a las que también agradecemos y mandamos un saludo. Y como también decíamos al principio, nuestras técnicas de sonido de aquí, de Radio Arlanzón, que hoy han hecho posible el programa, como son Chus y María Cristóbal. Bueno, pues desde la Puerta del Jena, daros las gracias por haber estado aquí a la escucha, despedirnos de todos y todas, pero os vamos a dejar con un tema más, con el que Roberto os va a dejar. Solo deciros que hasta el lunes que viene. Y para terminar el programa y celebrar que mañana es el día de San Patricio, vamos con la banda sueca Civil War, compuesta por miembros de Sabaton, de que su álbum del año 2013, The Killing Angels, os ponemos el temazo St. Patrick's Day. Pride and glory, the world is mad, it's gone.